Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Glorificando y exaltando el nombre del Señor para toda América y el mundo. Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, el programa que todos escuchan. Dios les bendiga a ustedes, nuestro deseo. Perder tu corona. Quiero antes de nada informarles a ustedes en el día de hoy aquí en Centro Evangélico Cristiano. Esta noche tenemos un servicio especial. Acuérdese, y no puede usted olvidarse de esta fecha. Un día como hoy, hace 2000 años, fue crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él le debemos la redención y la vida. Esto es lo que significa para nosotros. Para mí tiene una enorme significación un día como hoy. No es que hoy precisamente estamos de nuevo crucificando a Cristo, pero es una bonita oportunidad para recordar lo que nuestro Señor y Salvador hizo. Así que, si usted no tiene servicio, o usted en el día de hoy no tiene una iglesia donde ir, por favor, usted puede venir aquí a el 9426 teléfono y usted puede participar de nuestro servicio especial de Viernes Santo. Es un día extremadamente especial, un día donde usted puede tomar la oportunidad para darle gracias al Señor por lo que Él hizo por usted y recordar qué hubiera sido del mundo si Cristo no hubiera muerto. 713-991-5760 en nuestros teléfonos. Usted puede llamar. Si usted no sabe cómo llegar a la iglesia, usted puede llamar y se le va a dar todos los pormenores para que usted pueda venir. 713-991-5760. Es una bonita oportunidad para usted visitarnos una noche como esta y tener un servicio de recordación de lo que el Señor nuestro y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Así que esta noche a las 7:30 de la noche, 7:30 de la noche, usted puede darse cita aquí en Centro Evangélico Cristiano. Velad, porque no sabéis. Bueno, amén. Estamos también saludando a nuestro hermano Luis Serna. Acaba de llegar de allá del estado de Washington. Bueno, no el estado, la capital de los Estados Unidos, más bien, Washington, D.C. Nuestro hermano había estado ministrando por allá todo un fin de semana. Y bueno, trajo ramilletes de olivo, cosecha de victoria. Dios le bendiga al hermano. Y le decía, hablando con el hermano, que este fin de semana nos hizo falta. Gloria a Dios. Bueno, 713-991-5760. Recuerde, de nuevo, esta noche tenemos un servicio súper especial de Viernes Santo, de Semana Santa. esta noche a las 7:30 de la noche. Hemos estado hablando en estos días pasados de lo que es la palabra del Señor, hemos estado hablando de la necesidad de usted y yo apercibirnos de las enseñanzas que Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dio. Jesús habló de muchas cosas que cuando nosotros en verdad las analizamos, realmente nos damos cuenta, principalmente en el mundo que estamos viviendo, nos damos cuenta de la realidad y cómo el Señor, en su divinidad, en su conocimiento hacia el futuro, nos advirtió de cosas que nosotros estamos mirando en el día de hoy. Yo hablaba con ustedes hace unos días, en el libro de Mateo específicamente, en el capítulo 13, versículo 19, versículo 20, hablábamos de la importancia de nosotros oír y entender la palabra. Aquí nos habla el Señor, decíamos, que cuando alguno oye la palabra y no la entiende, hablábamos de la necesidad de nosotros los ministros siempre predicar o hablar con claridad las cosas, de modo que la gente pueda entender. Y no meramente hablar en una forma entendible, sino hablar la palabra, por supuesto. Y en el versículo 20 nos habla de gente que oye la palabra, la recibe con gozo, y cuando no hay pruebas, pero luego vienen, dice, aflicciones y persecución. Y yo hablé de la persecución a nivel familiar, de las aflicciones que mantenernos contrarios a la corriente de este mundo puede surgir. El nosotros practicar nuestra fe, el nosotros seguir al Señor, vienen aflicciones, vienen persecuciones, y eso hace que las personas, pues sencillamente, se desvíen. Ahora yo quiero hablar brevemente en el día de hoy. En el versículo 22 nos habla y dice que hay personas, dice, el que oye la palabra, hay gente que oye la palabra, pero el afán de este mundo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra porque la hacen infructuosa. Hay gente, dice aquí, que oyen la palabra, pero el oír no permite que los tales tengan frutos. La palabra se hace infructuosa. Es como usted sembrar la semilla y que la semilla no fructifique. Es como usted, por ejemplo, lanzarse a tener un sembradío y hacer una enorme inversión en ese sembradío para luego no poder cosechar absolutamente nada. Esto ocurre con respecto a la fe, dice el Señor, cuando personas oyen la palabra, pero siempre están afanosos. El apóstol Pablo nos habló y nos dijo, por nada estéis afanosos. Es un problema afanarse. Cuando la persona está afanado, tiene la tendencia de comenzar, parte del afán tiene que ver con la impaciencia, parte del afán tiene que ver con la falta de sosiego y la ausencia de paz. Una persona afanada va a tener la tendencia de comenzar en sí mismo, en sí misma, a querer hacer ciertas cosas, querer realizar ciertas cosas en sí mismo que pueden ser contraproducentes. Dice, el afán de este siglo. Cuando se habla de este siglo, se está refiriendo a este tiempo, a este mundo, a este periodo, a esta temporada que nosotros estamos viviendo. Obviamente, vivir en este siglo, vivir en este tiempo, conlleva retos, retos tremendos que nuestros abuelos no tuvieron. En el tiempo de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, se vivía en otra época, en otro tiempo. En los años 50, si usted se va y pone el reloj no tan lejos hacia atrás, el tipo de vida que se vivía usted escuchará a su abuelo, a su abuela, a su bisabuelo de hablar de cuando estaba en el rancho, el tipo de vida que se vivía, donde la única preocupación era el no enfermarse y el poder tener para alimentar a los hijos. No había mucha preocupación. Vivir el tiempo, vivir la vida en el día de hoy, conlleva en mucho afán. Usted envía hoy a sus hijos a la escuela, y cuando los envía a la escuela, usted no sabe qué irá a pasar, porque lo está enviando a un campo de batalla. Usted sale a su trabajo y no sabe si va a regresar, o si va a tener trabajo cuando llegue a la fábrica. Todas estas cosas, el afán de la vida, de vivir, genera una falta de paz. Es aquí donde Jesucristo mismo, en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 6, el Señor nos habla en una forma bien clara. En varias partes también de la Biblia el Señor nos habla de que nosotros tenemos que tener cuidado con el afán. Y hay una parte en el Evangelio donde Jesús dice y nos habla y dice: por nada estéis afanosos. Dice que no debemos estar nosotros afanados. Dice: por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por lo que vamos a vestir, porque dice que Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros valemos mucho más que el lirio del campo y que las aves del cielo. Ahora, obviamente, para usted no estar en este afán, necesita tener una fe firme. Y aquí es donde hay gente que no hace la transición de lo que oye a creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra comienza a sembrarse como buena semilla, pero la palabra hay que creerla. En el libro de Hebreos, capítulo 4, capítulo 3, nos habla y nos dice que no les aprovechó el oír por no ir acompañado de la fe lo que oyeron. Por lo tanto, hay gente que oye, pero cuando viene el afán de este siglo, no está fundamentado en lo que él o ella oye. Y el afán hace que la palabra se ahogue y se haga infructuosa. Aunque Dios ha dicho, dijo en una forma bien clara, la palabra que yo os he enviado, dice el Señor, no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero que haga. Parecería ser entonces que la falta de fe, la falta de creer en lo que Dios ha dicho, aunque la palabra puede fructificar y Dios puede realizar lo que Él ha dicho, en muchas personas, conforme las mismas palabras de Jesús, se ahoga y se hace infructuosa. Entonces, aquí hay problema con la gente que oye. Por un lado, hay gente que oyen y no entienden, porque son tardos para oír, decíamos, porque tienen comezón de oír y no le interesa oír lo que se le está diciendo, porque no tienen quien le enseñe. Por otra parte, hay otras personas que reciben la palabra y más o menos parece que van caminando en el camino hasta que son afligidos o hasta que son perseguidos y tienen que tomar una decisión dolorosa a favor del Señor y en contra de las corrientes de que generan persecución. Hay otros que el afán de vivir la vida cotidiana hace que se atente contra la fe. La fe que hace que la palabra se cumpla en la vida de la persona y dicha palabra se quede infructuosa cuando no debía. Mas, ¿quiénes son las personas que en este tiempo la van a hacer? Jesús dijo bien claro: el que oye y entiende. Oír y entender es oír y, al comprender lo que se está oyendo, vivirlo, ponerlo en práctica. Este tipo de persona, entonces, la palabra del Señor nos habla y nos dice, va a fructificar en una forma permanente y esta persona les aprovechará el oír. Hay gente que no les aprovecha el oír porque lo que oye no va acompañado de la fe. Así que, hermanos míos, esto es necesario. No solamente nosotros escuchar el mensaje, sino escudriñar las Escrituras y nosotros llevar estas Escrituras al corazón. Caminar en ella, vivir en ella. Esto es lo que hace diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un oidor vacío y uno que aprovecha la palabra. Somos Diálogo Pastoral. Ya no tardará. 713-991-5760. Vamos a abrir la línea telefónica ahora mismo para que usted pueda llamarnos y hacer su pregunta. Esta noche tenemos un servicio especial de recordación de la muerte de nuestro Señor y Salvador. Y usted está invitado. 9426 teléfono a las 7:30 de la noche. Llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, brother, yo he escuchado muchas personas que dicen que no pueden, no comen carne hoy estos días. ¿Eso es bíblico? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hechos capítulo capítulo 15 dice que el creyente, la iglesia, debe de comer de todo. ¿Ok? No es bíblico. Gracias, brother. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Nadie juzgue por comida, dice Pablo. Muy bien. 713-991-5760. Línea libre. Síganos llamando. Esta noche, servicio especial de Viernes Santo. Amén. 9426 teléfono. Usted está invitado si no tiene una iglesia donde asistir. Todo este fin de semana puede venir a la iglesia. Mañana sábado, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. La línea está abierta y usted puede llamarnos. El que esté dormido se queda. Una llamada más. Buenas. Sí, hermano. Señor lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta médica, hermano? Ay, hermana, ¿por qué ustedes son tan... le encanta la medicina a ustedes? Ay, sí, sí. Yo estoy tratando de huir de eso, hermana, y la gente no me deja ir. Pero diga usted, a ver. Sí, hermano, mire, a mí la doctora me dijo que me tomara una pastilla de... ¿cómo se llama? Bueno, yo le voy a decir, yo ni receto, y si la doctora le recetó su pastilla... No, pero yo quiero preguntarle si hace daño o no. Hable con su doctora, porque yo no puedo quitarle ninguna medicina que su médico le haya dado. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. El médico que recetó es responsable de lo que recete. 713-991-5760. Síguenos llamando. No dejen perder tu corona. Velan, él ya no tardará. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos contestando preguntas que edifiquen espiritualmente la vida del que llame y del que escuche. Se lamentarán. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Cómo está en este día? ¿Cuál es su pregunta? Hermano, mire, la pregunta mía es, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz sufriendo, sabemos que el Señor, pues, él se apartó de él, por eso, la cosa es, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo también se apartó de él, hermano? Mire usted, cuando la palabra del Señor habla de apartarse, porque Jesús es Dios. En otras palabras, Jesús no podía dejar de ser Dios. En naturaleza, él es Dios. Lo que se rompió fue la comunión. Comunión, ok. La comunión que hubo y siempre hubo entre Padre y el Hijo. Allí se rompió por causa del pecado. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Línea libre y usted puede seguirnos llamando. Esta noche tenemos servicio a las 7:30. Servicio especial aquí en el 9426 teléfono. Eso está detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa. aquí en la ciudad de Houston. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Porque no sabéis usted, no sabe el día ni la hora en que el Señor habrá de venir. Por lo tanto, usted tiene que velar y orar. Y una de las formas de velar es poniendo en práctica lo que nosotros hemos hablado. Hay que poner atención a la palabra, hay que entender la palabra y hay que practicar la palabra. A eso se está refiriendo el Señor. Y con ello la palabra hará el efecto en nuestra vida. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Bueno. 713-991-5760. Línea libre, síganos llamando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. Bájele a su radio, por favor. ¿Quieres hacer una pregunta? Bájele a su radio. Bájele a su radio, por favor. Adelante. Oh, ok. No estoy viendo el radio. Estaba con... sí, quería hacer una pregunta rápido. Antes de que viniera Cristo a la Tierra, ¿cuántos años pasaron antes de eso? Desde la creación hasta cuando Cristo vino y nació a esta Tierra. Desde la creación, sí, desde la creación de Adán hasta la venida de Cristo, cerca de 4.000 años. Bueno, bájale ese radio porque con ese ruido no podemos hablar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta, 713-991-5760. ¿Cuántos años pasaron desde Adán a Cristo? Cerca de 4.000 años. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano Erwin, buenas tardes. El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Quisiera preguntarle cómo gozarnos en la prueba. ¿Cómo gozarnos en la prueba cuando nosotros entendemos, conforme Santiago, que la prueba de nuestra fe produce paciencia? Cuando nosotros entendemos que la prueba nos hará mejor creyente. Cuando nosotros entendemos que después de haber vencido vamos a estar más firmes. Y cuando entendamos que después de haber vencido, el Señor nos derramará sobre nosotros bendiciones. Entonces nosotros, cuando somos probados, solamente se prueba lo que se cree que es oro, solamente se pule lo que se cree que es piedra preciosa. Por lo tanto, si usted está en prueba, significa que Dios piensa y cree que usted es oro, piedra preciosa. Amén, hermano. Ok. Sí. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, hermano, tengo una pregunta. Adelante. Dice la Biblia, ¿verdad?, que en el principio Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, y a Eva, ¿verdad?, la cosilla de Adán. Uh-huh. Okay, y fueron los primeros, nuestros padres adánicos, ¿verdad? Okay, donde dice que Caín y Abel, se levantó Caín sobre su hermano y lo mató. Uh-huh. Okay, y luego dice que Caín fue a tierras lejanas. Okay, bueno. Okay, ya entendí la pregunta, okay. Okay. ¿De dónde sacó mujer Caín? Mire, acuérdese que Adán vivió 930 años y Adán se murió 400 años antes del diluvio. Cuando Adán se murió había gente que sometía miedo. Entonces, acuérdese que Génesis 5 nos habla de que Adán tuvo hijos e hijas. Y vivió tantos años que esa gente se multiplicaron muchísimo. Entonces, obviamente Caín se casó con una familiar de él, o una hija hermana de él, o una hija de las hijas de Adán, etcétera. Okay. De acuerdo, de ahí, esa es la respuesta a esa pregunta. Ándele, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Pastor. Adelante. Dios lo bendiga. Mire, yo quería hacerle una pregunta al respecto de la mujer y el dragón en Apocalipsis. La mujer y el dragón, la mujer es Israel, el dragón es el diablo. Oh, porque hablé con una persona católica. Y le dijo que era la Virgen, jamás es la Virgen. La luna y que... Sí, jamás. Si usted ya checa Génesis, Israel es tipificado en Génesis como Jacob el Sol, las estrellas como los hijos de Jacob y la luna como la mujer de Jacob. Por lo tanto, esa mujer en Apocalipsis 12, esa mujer es Israel, la coronada de estrellas son las tribus de Israel, y esto es lo que tipifica realmente. Entonces, aquí nos habla de la lucha de Israel contra el diablo en medio de la gran tribulación que quiere destruir al pueblo judío. ¿Ok? Pues muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Amén. 713-991-5760. Corona, vela, él ya no tardará con poder y gloria. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Mataron los que se burlaron. Glorificando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores y Señor. 713-991-5760, línea libre y abierta todavía. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastores, el Señor le bendiga. Yo nada más quería rectificar ahorita que dieron la cita de las personas que no comen carne. No más quería la cita, por favor. ¿Cómo cita de las que no comen carne? La cita de la Biblia. Oh, yo le hablé de Génesis, ¿qué Génesis es? Le hablé de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Donde dice que puede usted comer de todo, menos cosas ahogadas y menos sangre. Sangre no puede comer, capítulo 15. Ni cosas ahogadas, ni cosas sacrificadas a ídolos. Después usted puede comer de todo. Correcto, muchas gracias. Y también, si quiere otra... Colosenses capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice, nadie juzgue por comida, día de fiesta ni nada. En otras palabras, por lo que coma. Sí, ok. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Llamada buenas. Que Dios le bendiga, hermano Erwin. Amén. Hermano, tengo una pregunta, hermano. La Biblia habla de dos testigos. ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere esos dos? Moisés y Elías. Otros dicen que es Enoch y Elías, pero es Moisés y Elías. Ok. Okay. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie. Línea libre ahora, 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. Somos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos. Esta noche tenemos un servicio especial por el día que es hoy, donde estamos conmemorando la muerte de Jesucristo. 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Llamada, buenas. Yo le bendigo, hermano Mervin. Bueno, no me llamo Mervin, me llamo hermano... Mervin. Ah, ok, ahora sí. Perdón, discúlpame. Ok, no, me bautizó con nombre nuevo usted ahora. Discúlpeme, hermano. Es que tenía una pregunta yo de que... ¿Qué tiene que ver, como decir, dice la Biblia, el aguijón de la muerte, tiene que ver algo como familiar con el diablo, son una misma tiniebla, o no el entiendo. Aguijón de la muerte es algo... No entiendo, bueno, cuando se habla del aguijón de la muerte, se está hablando de una forma figurada. O el Hades, que viene siendo el bueno, Hades, hermano. El Hades es un lugar, el Hades es el lugar... Donde está la muerte o escuche, algo así. Escuche, si me escucha, aprende. El Hades es el lugar donde van los muertos sin Cristo y luego será... Escuche. Okay. El Hades es un lugar donde van los muertos sin Cristo. Es un lugar donde hay lumbre. Estúdiese, por ejemplo, Lucas, capítulo 16, y ahí se le va a explicar. Jesús le explica. Y en Apocalipsis dice que de ese lugar saldrán los muertos sin Cristo para ser juzgado y echado entonces en el lago de fuego. Ok, la muerte no es un personaje necesariamente, la muerte es un estado. No es como un espíritu. No, ¿verdad? La muerte es un estado. Ahora en Génesis se habla el ángel de la muerte. No es que la muerte es un ángel, sino que había un ángel que mataba a la gente. Y por eso se le llama el ángel de la muerte. Déjeme explicarle. Ok. Porque si usted me llama y usted me va a explicar, entonces, ¿qué, cómo le hacemos? Ok. Mire usted. Muerte física es separación del alma del cuerpo. Eso es un estado. Usted se muere físicamente cuando su alma se separa de su cuerpo. Cuerpo. Muerte, segunda muerte o muerte espiritual es la separación de su alma de la presencia de Dios para siempre. Ok, entonces eso es un estado. Sí. Ok. O sea, como quien decir, tengo que prepararme aquí para la segunda muerte. No, usted tiene que prepararse para vivir para siempre. Ajá, por eso, porque lo que entiendo que me va a entender es como que si yo no me preparara aquí para vivir eternamente, puedo morir en la segunda muerte. Claro, puede morir, va a morir en la primera si Cristo no viene, y luego no va a vivir para siempre, también muere por segunda vez al estar separado de Dios para siempre. Ok, hermano. Okay. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Ah, fíjese de que yo tengo una pregunta que ya hace tiempo varias personas me la han hecho y yo tengo poco tiempo también de haberme convertido al Señor, no tengo respuesta. Okay, suéltela. Ah, mire, hermano, la Biblia habla de nuestro Señor desde que nació hasta los 12 años. Uh-huh. De allí aparece a los 33 años, hermano, mi pregunta es... ¿Qué hizo Cristo en esos años que no aparece en la Biblia? Ajá. Esa es la pregunta. No, digo yo, no creo que sería la pregunta, ¿verdad? Sino que, ¿cuál sería la respuesta si alguien me pregunta? Bueno, si Dios guarda silencio, la respuesta clara es, si Dios no quiso revelarle qué pasó con Cristo de los 12 a los 30, años, Dios tiene derecho a no revelar eso. Y el silencio de Dios hay que respetarlo. El hermano colgó. El silencio de Dios hay que respetarlo. Si Dios no le da la gana de revelarnos a nosotros qué pasó allí, no hay que inventar. Y si alguien le pregunta, solamente decirle, hermano, yo no sé. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano, el Señor le bendiga. Mire, quería hacerle una pregunta acerca de la primera de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo que entregó a unas personas a Satanás. Bueno, lo puso en disciplina. Oh. No fue que llamó al diablo para que el diablo se lo comiera. Sencillamente lo que le quiso decir es, lo hemos excomulgado del cuerpo. En otra palabra, por estar esa persona practicando pecado, Señor, Pablo sencillamente dijo, ¿sabes qué? Esta persona no lo acepten como miembro del grupo, miembro de la iglesia. Pero obviamente eso es temporal, hasta que la persona cambie. Prueba de ello está en Corintios, capítulo 5, donde uno vivía con la mujer del padre. Pero en Corintios, capítulo 2, la persona se arrepintió. Entonces Pablo manda que lo aceptaran para atrás. Okay. Muy bien, hermano, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Que esté velando lo llevará. Una más, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, una pregunta. En la época donde estaban los faraones, cuando ellos los embalsamaban, Y todo eso que los metían en las cuevas con las personas que estaban sirviéndole y todo eso. En la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿ellos también hacían eso? O sea, no que metían las personas, sino se moría la persona y los embalsamaban o... Bueno, en el arte de lo que se llama el arte del embalming, eso es un arte que desarrollaron los egipcios. En el tiempo de Jesucristo lo que ellos hacían era que los preparaban el cuerpo, el cadáver. En la cultura judía, la persona había que enterrarlo el mismo día que moría. Todavía el día de hoy, en la cultura árabe también lo hacen, se entierra el mismo día que muere. Y esta persona, sencillamente lo ungían, lo perfumaban, lo envolvían en lienzo. pero no practicaban con ellos el tipo de embalming o el tipo de técnica que hacían los egipcios. No creo que que el pueblo de Israel lo hacía. Ah, okay. Okay, pastor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo no soy de la iglesia. Yo lo que quiero que usted me conteste, ¿qué hay de malo de estar jugando en los casinos? ¿Qué hay de malo de estar jugando en los casinos? Buena pregunta. En primer lugar, si nosotros nos dedicamos a jugar en los casinos, bueno, no me cuelgue. Bueno, ok. Llámeme entonces otra vez. Si en verdad quiere la pregunta, llámeme. Vamos a dialogar sobre eso. Y yo le voy a explicar por qué hay de malo, pero por favor, no me cuelgue así. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, gusto saludarle. Dios le bendiga. Estamos aquí siempre a la expectativa y pues siempre nos identificamos a través de su programa y quiero en verdad secundar lo que decía al principio en cuanto al contenido de la palabra en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Y por evidencia yo quiero decirle a la vasta audiencia que verdaderamente la palabra es la que va a hacer el cambio en toda fase de nuestra vida espiritual, pastor. Así es, hermano. Amén. La verdad es que sí, quiero recalcar en parte lo que usted siempre ha predicado por años y es lamentable, hermano, que hoy en estos tiempos están viendo hombres que están siendo arrastrados por cualquier emoción, ¿no? Por cualquier cosa que se levanta, por cualquier cosa que se manifiesta, amén. Veo yo que mucha gente son movidas a través de eso y qué bueno que nosotros, que persistimos en la palabra que usted ha hablado, seamos conscientes y perseveremos en ella, pastor. Así es, hermano, así es. Así que me da gusto saludarlo y siga adelante. Amén. En nombre del Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por su comentario. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Que el Señor lo bendiga. Amén. Tenía una preguntita aquí en Génesis 2. Dice que Dios, dice, en el día séptimo acabó toda la obra y descansó en el séptimo. También dice, entonces la pregunta es, si en 6 días o cómo, ¿me lo puede explicar un poquito, por favor? Yo no entiendo la pregunta, ¿en 6 días qué? Okay, es que yo tenía entendido que en 6 días había acabado el Señor todo, pero aquí dice que en Génesis 2 dice que Dios en el séptimo día, dice, la obra, dice, que hizo, la acabó, dice, en el séptimo día. Bueno, porque cuando dice la acabó en el séptimo día, terminó todo en 6 días y descansó el séptimo día. Parte del descanso se cuenta allí como parte de la labor. En otra palabra, el descansar era parte del todo. Ok. Bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga. Discúlpeme, no lo quise hacer a propósito. Pensé que usted quería que yo lo escuchara a través del radio. Oh, ok. No, no entendí lo que entendí. Que pensé que se había enojado. Fue lo que pensé. No, okay. Vamos a dialogar tantito con respecto a esto del casino. Mire, en primer lugar, ¿por qué es malo jugar, ir a los casinos? Número uno, hay varias razones. Número uno, porque cuando nosotros nos dedicamos a jugar, estamos confiando en la suerte, en primer lugar. Y Dios no pretende, Dios no quiere que nosotros nos dediquemos a confiar en la suerte. En segundo lugar, cuando nosotros nos dedicamos al juego de azar, al juego de los casinos, hay mucho dinero que se le ha quitado a otra gente para que uno solo se lo lleve. Es parte de la codicia, el tratar de yo enriquecerme sin trabajar. Cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice que el que no trabaja, que no coma, tengo que trabajar para tener lo que tengo. En tercer lugar, los casinos son lugares de corrupción, donde hay borrachera, donde hay prostitución, y la Biblia nos manda a eximirnos de estar en esos lugares y de participar con ellos. En tercer lugar, la persona que juega se envicia Y entonces la palabra del Señor nos manda a no practicar cosas que puedan atentar contra nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces hay una serie de situaciones que se dan, por lo cual el cristiano no debe de participar de eso. ¿Ok? Ok, gracias. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. No había nadie por aquí. Muy bien. 713-991-5760. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes, pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Hermano, yo tengo una preguntita, o más bien, por favor, ¿podría explicar de qué manera se van a manifestar los, donde dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas? Ya lo estamos mirando, hermana mía, por amor a Dios. Por ahí hay uno que se llama el Cristo, que dice que es un Cristo que nació en Puerto Rico y anda por ahí diciendo que él es el Cristo. Eso es un falso profeta. Y hay un montón de gente, toda esa gente, esos ministros y pastores que no andan predicando la Biblia, andan predicando dinero, andan predicando un montón de cosas, pues ahí vemos que hay apostasía y hay falsedad. Todo el que predica falsa doctrina, todo el que niega la doctrina de Jesucristo, pues prácticamente hay apostasía allí y hay falsedad. Entonces eso lo estamos mirando en el día de hoy. Bueno, ¿y qué, hermano, por ejemplo, cuando hay personas que dicen que son profetas porque según estudiaron 5 módulos en un instituto? Sí. Bueno, hermana, usted misma tiene la respuesta. Un profeta, número uno, el ministro no se hace. Al ministro Dios lo llama. Amén. En primer lugar. Y en segundo lugar, los profetas en el día de hoy no existen. Si existieran los profetas, entonces de más está el don de profecía dado a la iglesia. Y en tercer lugar, por ejemplo, yo soy un pastor, pero yo soy pastor no porque fui a estudiar, sino Dios llama a los que Él quiere que sean pastores, y luego porque son ministros, porque tienen el llamado pastoral, entonces estudian. Usted no estudia para ser pastor. Usted Dios lo llama como pastor y luego usted se prepara en su ministerio. ¿Se entendió? Sí, hermano. Gracias, muy amable. Que Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Amén. Bueno, la palabra Pascua, ¿en qué fue traducida? ¿En latín o en hebreo? La palabra, eso tiene que ver con la celebración del Cordero, allá en el libro de Éxodos. ¿Ok? Y eso tiene que ver con esto. Ok. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Señor le bendiga, pastor. Amén. Sería muy exagerante de mi parte pensar que nosotros como iglesia es tiempo de estar gimiendo y clamando. ¿Cómo que es tiempo de estar gimiendo y clamando? ¿A qué se refiere? Por los tiempos que están tan difíciles que el Señor yo no voy a estar orando. Yo no oro, hermana, por decirle al Señor, Señor, cambia el mundo para que las cosas cambien, Señor. Porque la Biblia refiero a nuestras vidas. Oiga, la Biblia nos habla que el mundo no lo va a cambiar. Cuando nosotros debemos de estar orando e intercediendo por la gente para que se convierta, y como usted bien ha dicho, por nuestras propias vidas, para que el Señor nos halle haciendo su voluntad. Ajá, pues esa es la pregunta, o sea, gimiendo y orando por el drogadicto, por... Bueno, y no solamente gimiendo y orando, sino también evangelizando. Porque usted puede cansarse de gemir y orar por alguien, pero si no va y lo evangeliza, o si no van y le hablan la palabra, Romanos 10 dice que no puede clamar a Jesucristo. Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Perdón, hermano, la pregunta, mi pregunta es, por ejemplo, en el Jesucristo le dijo a la persona que estaba a un lado de él, en el crucificado también. Hoy estará conmigo en el paraíso. Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, cuando fue llevado Lázaro al seno de Abraham, ahí donde está la diferencia. Bueno, Jesucristo, si nos entendemos, Jesucristo cuando se murió, llegó al seno de Abraham, el ladrón que murió arrepentido llegó al seno de Abraham, Jesucristo pasó al Hades, que estaba al lado del seno de Abraham, separado por un hoyo, un precipicio, y allí, dice la palabra del Señor, predicó a los espíritus encarcelados y le quitó la llave, dice allí, el dominio a la muerte. Ahora bien, eso, si se quiere, el seno de Abraham era lo llamado el paraíso. Cuando Cristo resucita, el paraíso llamado seno de Abraham se lo llevó al cielo. ¿Por qué razón digo esto? Porque desde la resurrección de Cristo jamás se dice que los muertos en Cristo van a la tierra, sino que van al cielo. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo, y Cristo está, amén, en el cielo. Y Tesalonicenses 4 dice que Cristo traerá con él desde el cielo a los que durmieron en él. Por lo tanto, hay una diferencia. ¿Por qué los muertos antes de Cristo iban al seno de Abraham? Porque la sangre de toros y machos cabríos no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Pero cuando Cristo muere, aquellos que murieron en la fe, en la sangre, pues se hizo efectivo su perdón. Por lo tanto, ya tenían amplia entrada al reino de los cielos con Cristo. Amén. ¿Okay? Entendí muy bien, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Le bendiga, hermano. Amén. Estaba hablando con un hermano testigo de Jehová y me dijo que el falso profeta y el dragón significa ciertas naciones. ¿Y usted le está creyendo a un testigo de Jehová? No, no le creo nada más. Entonces, bueno, pues no vamos a esparcir su veneno aquí en este programa. Porque si usted ni usted le cree ni yo le creo, entonces ¿para qué decir lo que ellos creen? No, está bien, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Claro, si usted no tiene duda de eso, ¿para qué usar el programa para expandir su veneno? Ahora, si hay una duda, entonces sí se aclara. 713-991-5760. Por tu gran labor, a medianoche aparecerá el que esté dormido. Esta noche tenemos servicio especial aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426, teléfono a partir de las 7:30 de la noche. 9426, teléfono, usted está invitado. Llamada por aquí, buenas. Buenas. Adelante. Sí, una persona que está casada a lo civil, ¿está correctamente casada o bien delante de Dios? Usted está casado. Ajá. Ok. Ok. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral y aquí estamos. Ya nos vamos casi unos minutos, así que usted puede seguirnos llamando. Verás, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Somos el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Él ya no tardará con poder y gloria. Una más, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Pastor, una pregunta muy importante. En mi lugar de trabajo específicamente, hay un compañero que tiene también principios bíblicos y también dice tener la misma fe cristiana que yo tengo, ¿verdad? Pero es importante el saludo entre hermanos cuando uno se encuentra el uno al otro y que se dice Dios le bendiga. Esa es una parte muy importante. Pues yo creo que tradicionalmente los creyentes nos hemos saludado. Vamos a ver esto. En la cultura americana la gente se da la mano. Yes. En los judíos, cuando se encontraban, se saludaban los judíos con el saludo shalom y se besaban. Nosotros no acostumbramos a besarnos. Y cuando usted normalmente llega a su casa, encuentra a su padre, a su madre o encuentra a un hermano, pues a su hermano, usted cuando lo mira, a su hermano carnal, pues usted lo saluda, lo abraza o le da un beso, qué sé yo. Sí. Hay una expresión de amor. Pues yo creo que la expresión Dios te bendiga es una expresión de amor entre nosotros, los hermanos. Hay gente que se avergüenzan de ello y hay gente que no le gusta. Y hay pastores que le prohíben, hola amigos, en la calle. Y la costumbre del creyente es proclamar la bendición de Dios sobre la vida de su hermano. Sí, entiendo. Porque en lo particular yo me siento incómodo porque sí saludo, Dios le bendiga, pero no... Hay alguno que le dice, cuando usted le dice Dios le bendiga, dice igualmente. Oh. Y le dan la vuelta y uno nota como que no le gusta. Sí, claro, eso es lo que... Pues usted hable con esa persona y diga, ¿sabes qué? ¿Te gusta que te salude o no quiere que te salude? Sí, es lo que... Escuche, y se le dice no, pues a mí así no me salude. Yo, entonces, ¿sabes que llegamos a un acuerdo? De ahora en adelante no te voy a saludar y se acabó el problema. Sí, pastor, queda muy entendido. Dios le bendiga. Amén. A usted. Llamada por aquí, buenas. Ah, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta, ¿qué nos quiere decir la Biblia en Eclesiastés cuando nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben? Cuando habla de, está hablando, cuando dice que los muertos nada saben, no está diciendo que el que se murió está inconsciente. Su cuerpo está en la tumba y el cuerpo del muerto no sabe nada. Pero la Biblia nos habla en muchísimas partes que la persona, su alma está viva y está consciente. Y en Lucas, Pablo nos habla y Jesús nos habla y nos dice que el rico y el Lázaro estaban conscientes después de la muerte. Así que el que en Eclesiastés diga que el que está muerto nada sabe, no podemos tomar eso para negar lo que Jesús dijo. Se está refiriendo al cuerpo. El cuerpo del muerto no sabe lo que está pasando porque está en la tierra, pero su alma y su espíritu están vivos. Okay, gracias. Amén. Hay religiones que enseñan en base a ese versículo el sueño del alma. Dice, no, la gente está dormido y luego despierta. La Biblia nos enseña. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada, buenas. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Mira, hay muchas personas que dicen, cuando mueran, dice, es que mi papá, mi mamá está intercediendo por nosotros allá en el cielo. Eso es brujería y eso es hechicería, porque, número uno, los muertos no interceden por nadie. Hay un solo intercesor, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Ni María, ni Pablo, ni Juan, ni mi abuela puede interceder por mí, solamente Jesucristo. Y porque el yo veo que cuando uno está aquí en la tierra, prácticamente tiene la como dijera yo, es la obligación como familiar dentro de la familia. Y el problema está que cuando uno llega o se va uno de aquí de la tierra, prácticamente uno tiene que ver si le dan oportunidad en el cielo. ¿Cómo ver si le dan oportunidad en el cielo? Que uno tiene que ver por uno mismo si uno ha... No. La oportunidad en el cielo se la da Jesús si usted lo aceptó en la tierra. Si no, usted se perdió. Ya. Oye, por lo que usted me está diciendo, a mí me luce que usted no es salvo. Es una pregunta que me hicieron a mí. Pero usted va a una iglesia cristiana. Sí, yo voy a la iglesia cristiana. Pues tenga cuidado porque usted no va a hacer por usted mismo. Jesús hace por usted si usted le acepta aquí vivo en la tierra. No, sí, eso es correcto. Okay. No, por si acaso. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hola, buenas tardes. Adelante. Hermano de León, quería hacer una pregunta y esta consiste... Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, esos tres días que Él estuvo muerto, ¿dónde estuvo Él? Dice que estuvo en el Hades, y dice la Biblia que estuvo allá predicando a los espíritus encarcelados. Ajá. Y quitándole la llave al Hades y a la muerte. Okay, entonces Él se presentó al Padre hasta el domingo ya... El domingo en la mañana, domingo de resurrección. Sí, entonces cuando encontró María Magdalena, que le dijo, no me toques, porque todavía no había ido. Todavía no había ido al Padre porque él estaba en el Hades. Okay. Subió y ese domingo en la mañana hizo expiación por los pecados. Ajá. ¿Ok? Ok, gracias, man. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. No había nadie por aquí. Muy bien, hermano, ya llegó la hora de nosotros despedirnos en este día. Esta noche, si usted no tiene una iglesia donde asistir, usted puede venir al servicio a Centro Evangélico Cristiano 9426, teléfono a las 7:30 de la noche. Comienza el servicio esta noche. Es un servicio especial por el día de hoy, por lo especial que es este día, donde debemos de recordar lo que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros, quien murió hace 2000 años. Mañana tenemos servicio a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde.